Voy a tocar un tema que se llama La sed verdadera. Se supone que es la única sed insaciable y a la vez la única posible de ser saciada. Sé muy bien que has oído hablar de mí y hoy nos vemos aquí, pero la paz en mí nunca la encontrarás si no es en vos. Fuera de allí no estás, pero es que hay otro que está y yo no soy. Yo solo te hablo desde aquí. Él debe ser la música que nunca hicimos. Viste la piel, creíste en todo lo que te di y nada salió de vos. Ah, mira el fuego. Saltan a lo lejos, no esperan que vayas a apagarlos jamás. Gracias.